Hoy quiero compartir contigo cuatro maravillosos secretos para ser una mejor persona de acuerdo a la palabra de Dios. Y que con base a esto puedas tener una familia feliz, una familia exitosa y que en tu hogar haya un ambiente de paz y tranquilidad. No es que yo tenga la familia perfecta. Lo único que me da autoridad para hablarle de este tema es que yo también tengo la misma lucha que tú en el ámbito familiar. Yo no tengo una familia perfecta. En mi hogar también hay conflictos, desacuerdos, cosas que llegan a alterar la tranquilidad. Pero hemos aprendido de la mano de la palabra de Dios a cómo resolver esos conflictos, a cómo hablar las cosas y en qué momento debemos solucionarlas. Para empezar, debemos declarar lo siguiente: mi casa y yo serviremos al Señor. Debemos determinar que vamos a servir al Señor. No es algo que pasa de un día para otro, es algo que determinamos y trabajamos en ello todos los días. Porque tenemos un enemigo que busca dividirnos, que está tratando de distraernos, que busca hacernos tropezar y destruir el diseño original que Dios estableció para la familia. Si quieres tener una familia feliz y en bendición, debes tener en cuenta los siguientes consejos. Primero, debemos tener una buena comunicación. Una familia de éxito, una familia feliz es una familia que se habla, es una familia que se comunica. Debemos crear y mantener una regla de comunicación en la casa. Debemos decirnos las cosas, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos incomoda. Debemos saber que si a mi pareja le molesta el alto volumen de la radio o la televisión, voy a procurar no molestarle con ello. De igual manera, si a mí me molesta alguna actitud suya, decírsela, de buena manera para que no haya fricción o indisposición por alguna de las dos partes. Debemos decirnos las cosas, no pretender que la otra persona adivine lo que estamos pensando o sintiendo. Así libraremos muchos enojos o decepciones. Si queremos que alguien haga algo por nosotros, es mejor decírselo a esperar que esa persona lo haga y evitar enojarnos o decepcionarnos según sea el caso. Si quieres que tu hijo organice su cuarto, díselo, si no, posiblemente él nunca lo haga. Si quieres que tu pareja te lleve a comer, díselo, quizá él o ella ni siquiera se le pase por la mente. De eso se trata la comunicación en una familia. Segundo, debemos tenernos confianza. En nuestro hogar debemos tener una atmósfera segura, es decir, que en la casa se pueda hablar de cualquier cosa con confianza. Ahora, debe existir parámetros. No todas las cosas son buenos temas de conversación, pero debe existir un lazo de confianza que nos una y no nos divida. De tal manera que nuestros hijos o los miembros de la familia puedan llegar a nuestra casa y decir: yo necesito saber sobre esto, estoy confundido respecto a este tema, y poder hablarlo sin tapujos. Debemos crear un ambiente seguro, que nadie sea recriminado porque hizo alguna pregunta medio rara, tonta o incómoda. Que podamos hablar de cualquier tema con la madurez necesaria y con la sabiduría de Dios para que esa confianza que existe se fortalezca cada día más. Tercero, debemos ser alegres. También debe haber una atmósfera de buen humor. Una atmósfera de buen humor va muy de la mano con una atmósfera positiva. Añade un valor agregado. Y es que en tu casa debe haber momentos alegres. La familia debemos de tener momentos de regocijo, de risas y felicidad. Momentos donde las carcajadas desalojen todo tipo de estrés. Donde el buen humor saque corriendo las preocupaciones, el cansancio y todo lo que nos impide sonreír. Momentos donde nos quedamos sin aire de tanto reírnos, donde lloremos lágrimas, pero de felicidad. Cuando dices: ya, siento que ya no puedo reír más. ¿Cuándo fue la última vez que reíste tanto estando en familia? La familia felices son familias que se saben reír. Este es uno de los secretos de una gran familia. Como dice Proverbios 15:13, el corazón alegre hermosea el rostro. Comparte la felicidad, contagia la felicidad. Permite que tu casa, que tu hogar, que tu familia viva en medio de un ambiente de felicidad. Cuarto, debemos solucionar los conflictos. También debemos tener una atmósfera libre de conflictos. Ahora, tú me dirás, ¿cómo hago para tener una atmósfera libre de conflictos? Si todos los días hay conflictos en mi casa. Claro que sí, te entiendo. Es parte de la vida normal. Todas las familias tienen conflictos, pero más que evitar los conflictos, debemos saberlos tratar. Tratar con el conflicto no es algo que podemos hacer así nomás. Debemos tener cuidado, porque si no sabemos tratarlos, intentar arreglarlo puede transformarse en un conflicto mucho más grande, si no lo hacemos de la manera correcta. Hay familias que cuando ocurre un conflicto se esconden. Cuando hay tensión prefieren irse y no solucionar el problema. No quieren tratarlo. Eso no ayuda en nada. Hay muchas familias que viven disgustadas entre sí porque tuvieron un conflicto, se alejaron y nunca lo solucionaron. Llevan días, meses, incluso años de no hablarse por un conflicto que dejaron pasar y no arreglaron en su momento. Otras familias cuando tienen un conflicto no saben cómo hablarse, no se hablan, se gritan. Y se empiezan a insultar, llenando el ambiente de cosas feas, llenando la casa de mala energía. Y esa tampoco es la manera de solucionar un conflicto. Las familias exitosas son gente que confrontamos los conflictos. Hay una forma correcta de enfrentar el conflicto y una forma incorrecta de hacerlo. La manera incorrecta es gritar, volverlo personal, hacer un gran pleito y un escándalo. Pero la forma correcta es simplemente tratarlo. Entender que si estás muy molesto es mejor callar y no lastimar a nadie con lo que puedas llegar a decir. A veces es mejor que usted simplemente se vaya a tomar una taza de café, a respirar aire fresco, a despejar su mente. Y luego, ya tranquilo, pueda hablar con sabiduría. ¿Sabes? Muchas veces los mayores errores que hemos cometido como papás es tratar un conflicto cuando estamos enojados. Y eso no ayuda a nadie. La principal causa de los problemas y desacuerdos en nuestra familia es por no saber cómo solucionar un conflicto. Lo único que hacemos es insultar y causarle daño emocional a la gente que nos ama. Por eso es mejor pensar bien las cosas, tranquilizarnos y hablar con sensatez. Después que se le baje el temperamento, vaya y trate con el conflicto. Te voy a dar unos consejos prácticos para tratar con un conflicto. Consejo número 1. No dejes acumular los conflictos. Arréglalos todos los días. No permitas que se te acumulen. Porque al pasar el tiempo tienes tantas cosas dentro de ti. Has cargado con tantos conflictos que puede ocurrir algo que aunque sea muy leve, te hará explotar. Porque no puedes soportar un conflicto más. Es muy importante tratarlos todos los días. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. Es decir, que no te vayas a dormir sin solucionar un problema, un conflicto. Si te enojaste, debes tratarlo hoy, antes que se termine el día. De esa manera, nuestro corazón está liviano y libre de todo resentimiento y enojo. El Señor dice en su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Que podamos empezar el día libre de enojos, de pleitos, de resentimientos, y más si es con nuestra familia. Consejo número 2. Cuando tratemos un conflicto, pidámosle a Dios que nos dé humildad. Gálatas 6 dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismos, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Lo que nos está queriendo decir es que cuando tratemos con alguien que ha cometido un error, que lo tratemos como nos gustaría ser tratados, si fuésemos nosotros quienes hubiéramos cometido el error. Debemos tener misericordia de las personas y ayudarlas a crecer. Consejo número 3. Escuche el otro lado de la historia. Escuche la versión de la otra persona y trate de entender cuál es el problema. Póngase en sus zapatos. Es muy importante que tratemos de ponernos en su lugar para saber entender cuál es su problema en medio de ese conflicto. Consejo número 4. Cuando ya llegó a una resolución del conflicto, dé seguimiento a esa situación. No crea que con simplemente al tratarlo ya todo quedó claro y solucionado. Muchas veces hay que darle seguimiento. Al otro día estar seguro de que el conflicto está resuelto. Asegurarnos de que la herida está sanada. ¿Cómo podemos ayudar a sanar heridas? Poniendo aceite en la herida, poniendo bálsamo en la herida, ayudando a la persona a saber que la amamos y que no vamos a permitir que un conflicto arruine nuestra relación con ellas. Ya para terminar, yo deseo que cada uno de ustedes tenga una familia exitosa, una familia feliz. Dios quiere que usted tenga una familia feliz. Para resumir, repasemos los 4 consejos a seguir. Número 1. La comunicación en nuestra casa debe ser una comunicación positiva. Número 2. Debe haber confianza. Número 3. Debe haber un ambiente de diversión. Y número 4. Debe ser una familia libre de conflictos, una familia que sabe enfrentar y solucionar los conflictos. Te aseguro que si empiezas a poner estas cosas en práctica, tu familia va a empezar a florecer y crecer de una manera que tú ni siquiera te imaginas. La comunicación será mucho mejor. Habrá menos pleitos y malentendidos. Podrás gozar de la paz y la tranquilidad de tener una familia cimentada en principios bíblicos que les ayudan cada día a ser una familia feliz. Antes de terminar, quiero hacer una oración por ti que estás escuchando esta reflexión. Y buscas la manera de cómo ser una mejor persona y cómo a través de eso edificar tu familia. Señor, te doy gracias por cada una de las personas que están escuchando esta reflexión ahora. Que tu Espíritu Santo esté con ellos y con su familia. Te pido, Señor, que los traigas a los pies de Jesús. Que si hay alguien que tiene un conflicto con su familia o con alguien más, que tenga el valor y la sabiduría para poder solucionarlo. Que a través de estos 4 consejos del día de hoy puedan acercarse a alguien y terminar con los lazos de discordia, con malentendidos y que puedan estar en paz y en tranquilidad. Que ahora mismo determinen en su corazón arreglar su relación con las demás personas, pero también contigo, que restauren su relación contigo y que puedan experimentar ese gozo maravilloso y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártelo con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración, por favor déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro. Hasta una próxima oportunidad.